Filipenses 1, versículo 21. La muerte es ganancia para el cristiano. ¿Es realmente una verdad esto en nosotros? ¿Qué pasaría si mañana nos anunciasen que le quedan 10 días de vida porque tienen un cáncer terminal? ¿Se pondrían contentos o se pondrían tristes? ¿Lucharían para seguir en esta carne? ¿O realmente empezarían a festejar porque la muerte es ganancia? Es así, yo considero que es allí donde realmente vemos cuán aferrado estamos a esta vida, a esta carne o a la vida del Señor Jesucristo. La muerte es ganancia, pero no es ese el tema que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar respecto de cómo Dios ha salvado o salva al hombre. Vamos a hablar también de cómo Dios manifiesta esta salvación a través de los pactos y cómo Dios nos, cómo compete al cristiano tanto el antiguo pacto como el nuevo, cómo nos ha hecho pasar del antiguo al nuevo pacto. Esta es la intención de esta meditación. Anteriormente, en las que me ha tocado, hemos hablado del valor de las evidencias históricas, hemos hablado del hecho concreto de lo físico, de lo real en el Señor Jesús. Mas ahora vamos a ver en lo que respecta a la justificación delante de Dios, que es lo que verdaderamente importa. ¿Cómo hizo el juez para dictaminar nuestra inocencia? Porque no éramos inocentes, pero fuimos tomados como inocentes. Pues bien, esta es la intención, vamos a hacer lo necesario para que se pueda brindar. Déjenme decir primeramente que cuando uno predica el Evangelio, ve la dureza de los incrédulos. ¿Y por qué son duros los incrédulos? ¿Por qué no creen? Los incrédulos no pueden creer porque no pueden comprender la necesidad de Dios en sus vidas. Ellos no pueden comprender que necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque no comprenden la naturaleza, lo que son. El problema, yo estimo que el problema radica en que el incrédulo solo piensa en una vida terrenal, sin entender la razón de su muerte. Quiere vivir acá, pero no entiende la muerte. Se sujeta tanto a la carne que no comprende que el pecado que comete le va a llevar a una eterna condenación. Sin embargo, los que creen siguen al Señor Jesús porque han comprendido el por qué uno va a la muerte. Comprendemos la razón de la muerte y al comprenderlo hemos dejado todo. Hemos dejado todo para buscar la solución a la muerte, la cual es, obviamente, el Señor Jesucristo. El cristiano no se aferra a la vida carnal, porque la carne termina bajo tierra. Pero a su vez, mantiene la esperanza cierta de que recibirá una mejor vida si elimina la naturaleza pecaminosa que actualmente rige su vida. Como esto es quizás comprensible para nosotros y es lo más difícil de comprender para el incrédulo. Pero una vez que somos cristianos, uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que de ser condenado pasemos a ser salvos? Obviamente uno puede entender de Jesucristo. Quizás la respuesta es sencilla, es la cruz, es la crucifixión, pero para indagar más profundamente cómo funciona la justicia de Dios para que nosotros pasemos de culpable a inocente. ¿No es eso importante? La meditación de hoy es justamente tratar, al menos de una manera resumida, de explicar el plan de salvación, cómo hizo Dios para salvarnos. Así que, habiendo dicho esto, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado Dios, Señor nuestro. Bendito sea tu nombre, hasta ahora, oh Dios mío, que estamos aquí reunidos. Y tomamos también este tiempo como un tiempo productivo en el Espíritu, Señor, esperando que trabajes en nuestra mente y en nuestro corazón, que seas tú realmente, oh Dios mío, mostrándonos las cosas, los misterios más importantes que están en ti, Señor Jesús. Porque nada hay más importante que tu vida, que lo que has hecho, que esa razón por la que nos has librado de la muerte. Permítenos a nosotros fundamentarnos aún más, crecer, Señor, en la potencia de ese evangelio, de ese poder que salva y que cambia vidas. Ayúdanos, oh Señor, no solamente a que esto se cumpla en nosotros, sino que también seamos partícipes del evangelio, poder a otros, mostrar el poder que nos has dado para sacar, para librarnos de la muerte. Oh Señor Jesús, abre nuestro entendimiento, nuestro ser a estas cosas. Tú eres grande e inmenso y eres único, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a entender y a mantener siempre nuestra mirada puesta en ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios tiene un plan. Y ese plan tiene una importancia que a veces, obviamente, supera ampliamente nuestra razón. Pero muchos consideran que el plan de Dios es la salvación. Y no es que yo lo vaya a negar, pero sí déjenme decirles de que la salvación es parte del plan de Dios. No es que todo el plan de Dios sea la salvación. De hecho, el plan de Dios consiste por sobre todas las cosas, que su creación reconozca quién es su Señor. Y dentro de eso está la salvación del hombre. Podríamos decir, y déjenme decirle de que la salvación, como parte del plan de Dios, es una fase, una parte importante, por cierto. Y eso es, en definitiva, lo que primero que quiero que se comprenda. Que tenemos, que somos parte vital de una, de un proceso que Dios está haciendo. Para muchos es un misterio, pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, buscamos entender, buscamos esa riqueza de la comprensión de esa gracia. Sentimos de pleno la obra redentora de Cristo en nosotros. Ustedes lo sienten, ustedes lo saben, pero ¿cuánto hemos indagado respecto de esa obra? ¿Podemos conocerla? ¿Está permitido al hombre mirar como Dios mira? Y la verdad, en lo que respecta a la salvación, sí. Las Escrituras están para que comprendamos cómo ha producido Dios esa salvación. Desde el principio de la creación vemos a Dios probar al hombre, ¿sí? Eso ya es cosa que sabemos. Y es una, y nos hemos enterado bíblicamente, de que en esa prueba el hombre no pasó, no superó esa prueba. Y por esa prueba, lamentablemente, todos hemos sido sujetados al poder de la muerte y de la maldición. Vamos a abrir recordando esto en Romanos 5:12. Romanos 5:12, Pablo por el Espíritu escribe: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Obviamente que esta expresión no termina allí. El plan de Dios pasa a la fase, como he dicho hace rato, a la fase de la salvación. Fase en la que Dios va a intervenir para revertir y mejorar el estado del hombre. La fase de la salvación es una obra maestra, perfectamente diseñada y está visible en la Escritura. Y a pesar de que la humanidad y el mundo, por así decir, cayó en maldición, Dios no abandonó su creación, sino que decidió salvarla. ¿Y cómo lo ha hecho? Como todas las cosas que se resuelven, quizás aquí en este mundo, como seres humanos, resolvemos las cosas a través de burocracia, a través de un sistema, también Dios ha provisto de un sistema, a través de acuerdos o pactos. ¿Cómo salva Dios al hombre? A través de un acuerdo, a través de un pacto. ¿Qué es un acuerdo? Esto ya anteriormente habíamos visto, forma parte también de lo que es el trabajo de una doctrina básica. Entendemos que un pacto es un acuerdo, un convenio que se efectúa entre dos o más partes. Es algo que hacemos con alguien para generar un acuerdo. Y obviamente esto, pasado de una manera legal, vincula y obliga a ambas partes a tener obligaciones y beneficios. En este caso, Dios va a brindar beneficios, pero también va a imponer al hombre obligaciones. Y de esta forma, en esa reciprocidad, Dios otorga, Dios brinda y el hombre también responde. Y esa es la manera con la que se efectúa un proceso, un acuerdo o un pacto. De esa manera, Dios ha provisto la salvación a través de acuerdos, a través de pactos. Y vemos esto muchas veces en la Biblia. De hecho, la Biblia que usamos está separada en dos partes. Antiguo pacto y nuevo pacto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El problema es que a veces el cristiano, sobre todo lo más nuevo, no alcanzan a comprender por qué está la Biblia separada. O qué parte le toca al cristiano del Antiguo Testamento y qué parte del Nuevo. ¿Está el cristiano obligado a cumplir todo el Antiguo Testamento? ¿Siguen vigentes los 10 mandamientos? Porque eso está en el Antiguo. Se habla de nuevo pacto y que el Antiguo ya no corre y el cristiano a veces como que no entiende. ¿Estoy aquí o estoy allá? ¿O por qué tengo las dos? Quizás sea de los dos. Pero la verdad es que hay un antiguo y hay uno nuevo. Y como siempre, lo nuevo sobrepasa al antiguo. Y si tenemos el antiguo, obviamente tiene su razón de ser. No obstante, debemos entender como iglesia que nosotros pertenecemos al nuevo pacto, no al antiguo. ¿Cómo queda? ¿Para qué está entonces el antiguo? Bueno, es una forma de demostrar la deficiencia del hombre. ¿Sí? El Antiguo Testamento está para demostrar la deficiencia del hombre por sí mismo al querer salvarse. Buscando, si uno busca la palabra pacto, la primera vez que la llamo, la vemos cuando Dios hace un pacto con Noé. Hace un acuerdo con Noé. Posteriormente hace un acuerdo con Abraham, de la cual nace el pueblo judío. Y este es el pacto que realmente me interesa porque es aquí donde Dios comienza a desarrollar la salvación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 15, versículo 18. Por sobre todas las cosas, sepan entonces que la Escritura está más centrada en demostrar al Señor Jesucristo como el único y solo soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como adicional, el plan de salvación, a través de pactos. El pacto que hizo Dios con Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra del Ceneo, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Eteos, los Fereseos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Ese es el pacto. Es sencillo. Es un otorgamiento que Dios hace a la descendencia de Abraham. Apenas se produce la caída del hombre, Dios avisa ya la salvación, que la salvación vendría a través de la mujer. ¿Se acuerdan esto? La simiente, una simiente prometida en Eva, dando a entender que el Salvador sería, ¿qué cosa? Un ser humano, un hombre. Pero luego vemos que durante casi 1700 años el mundo se colmó de maldad y que el pensamiento y el designio del hombre era de continuo solamente el mal. A causa de eso, Dios tuvo que quitar, desenraigar esa naturaleza maligna y trajo el diluvio. No obstante, Noé halló gracia, y porque él ha hallado gracia, seguimos en carrera. Porque de toda esa población que murió, 8 se salvaron, y vemos también que, como habíamos dicho anteriormente, que Dios hizo un pacto también con Noé. Pero después de Noé, aproximadamente unos 400 años después, Dios llamó a Abraham, a quien sacó de su tierra natal y lo llevó a tierras cananeas. Le hizo varias visitas, todo eso podemos ver en el libro de Génesis, e hizo un pacto con él. Este pacto tenía la firme intención de poner en marcha el primer acuerdo de redención para el hombre. A su vez, por medio del acuerdo, Dios comenzaba a manifestarse en una relación más íntima con el hombre. El convenio que hizo con Abraham revela, entre muchas cosas, que existe esa manifestación de un único Dios sobre toda la creación, y retoma el objetivo de esa simiente prometida anteriormente a Adán. Si leemos un poquito más abajo, Génesis 17:6, y dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, Génesis 17:6, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, siempre poniendo al mayor primero, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y no solamente esto, de este pacto, sino que en Génesis 22:18, un poquito más adelante, Génesis 22:18, también dice Jehová a Abraham: en tu simiente, en este caso, en la simiente que vendría de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Un punto importante a destacar es que Dios expresa directamente que en la simiente de Abraham, no solamente los judíos, no solamente los hijos carnales de Abraham iban a ser beneficiados, sino que todas las naciones, todos los que no fueran judíos, serían también beneficiadas, a modo de anticipar el alcance real de la redención, que no era solamente para los judíos, realmente estaba prevista para todos, pero iba a comenzar por los judíos. Bueno, y se selló el pacto. ¿Cuál fue? Hubo una señal de ese acuerdo. ¿Recuerdan esa señal? La circuncisión, ¿sí? Una marca que solamente se produce en la parte masculina, en los hombres, y que tiene un valor muy importante. Y a partir de allí, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos y así sucesivamente, establecieron esto como una señal. Y ellos reconocían a Dios, y ellos se reconocían también como pueblo. No obstante, era un pueblo de que estaba como sin legislación, sin algo que pudiese marcar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios trajo con ello, luego de los patriarcas, un sistema basado en ese pacto. El pacto, el acuerdo, está centrado en Jesucristo. Lo que viene después, la ley, es consecuencia de ese pacto. Dios, bueno, recordamos, después de Abraham, el pueblo de los hijos de Jacob crecieron, tuvieron que ir a Egipto y allí estuvieron por 430 años, habitaron allí hasta que Dios los sacó de Egipto poderosamente y a través de Moisés les dio la ley. Una ley que estaba basada y establecida en ese pacto. Y a partir de allí, podría decirse que el pacto tomó la forma a través de esa ley, a través de la Torah, como se conoce en términos hebreos. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, a ver, tenemos 5 libros que hablan acerca de la ley de Dios. Lo más importante es que los 5 primeros libros son en definitiva el acuerdo que ha hecho Dios con el hombre. Dios ha hecho un acuerdo, ¿sí? Ustedes van a recibir, ¿cuál es la necesidad? Usted tiene la necesidad de vivir, yo tengo el poder de la vida. Si ustedes cumplen estas cosas, yo voy a otorgar la vida. Si no cumplen estas cosas, yo no puedo otorgarle vida. Y si no hay vida, obviamente ya ustedes van a ser condenados. Así que, ¿quieren hacer un acuerdo? Obviamente que sí, no hay alternativa. El pueblo judío necesita hacer un acuerdo con Dios. Y Dios le da un acuerdo, un pacto, que si podemos resumirlo, ya saben, la señal era la circuncisión. Pero había promesas, el pacto tenía promesas. Entre las promesas, la presencia de Dios para con el pueblo. Será algo vital. Se ve el tabernáculo, posteriormente el templo. La tierra para el pueblo, el nacimiento de la nación judía y darle la tierra de Canaán. Y eso ya pasó. También le dio lo más importante, la vida por medio de la ley. ¿Qué significa esto? Que si el judío cumplía los 10 mandamientos y toda la Torah, unas 637 leyes aproximadamente, si cumplía eso, ese hombre no moriría. Tendría que estar, hubiera vencido la muerte. A su vez, le hubiera recibido también la simiente que estaba prometida, o sea, la manifestación de Dios, el ungido que tanto esperaban. Todo eso forma parte de las promesas. Como promesas, también tiene obligaciones. ¿Y cuál era la obligación? El cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley radica en comprender la naturaleza de lo que Dios quiere para con el hombre. No es que Dios quiera establecer una religión. Eso es lo que menos quería Dios. Dios lo que quería es que el hombre comprendiese su naturaleza pecaminosa y que quisiera santificarse, apartarse del mal. Esa es la naturaleza del pacto. Dios quiere al hombre, pero quiere que se aparte del mal. Porque apartándose del mal, se va a apartar del pecado, y apartándose del pecado, se va a apartar de la muerte. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la base? Tenemos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, o lo que eran, los 10 mandamientos venían a ser la columna vertebral de toda la ley. Y sobre esa columna, sobre ese poste principal, se afirma todo el resto de las leyes. Siempre un hombre era enjuiciado y era a través de las leyes, pero cuando tocaba un elemento de la columna vertebral, ya el juicio pasaba directamente a Dios, en este caso, por el sumo sacerdote. Y era un sistema que funcionaba bien. Realmente el pacto era bueno, ¿sí? Era bueno el pacto. ¿Qué hay que hacer? 10 mandamientos. ¿Cuáles? Por ejemplo, no mentirás. Ah, está bueno, no me está pidiendo cosas mal, no me está pidiendo cosas raras. No adulterarás, no robarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. Vas a guardar el día sábado. Amarás a Dios, el primero de todo, por sobre todas las cosas. Es un pacto que a la vista, obviamente, sí, es razonable. Es lo que necesitamos y lo que queremos. Hacemos esto y Dios nos va a dar la vida. ¿Es así? Sí, así es. Entonces, expuesto este pacto, ¿sí? Le preguntaron al pueblo, ¿quieren el pacto? Sí, dijeron el pueblo. Entonces queda sellado el acuerdo entre Dios y el hombre. En este caso, queda sellado el acuerdo entre los judíos y Dios. Y vamos a ver esto en Éxodo 24, versículo 7. Obviamente que si no se cumplía la ley, había cláusulas. ¿Cuáles eran las cláusulas? Que por incumplimiento se obtiene o mantendría la condenación. Fíjense, una vez que Dios hace este pacto, de hecho se lo dio a Moisés en el monte Sinaí, y bajó Moisés, posteriormente leyó el libro completo a los judíos, en Éxodo 24:7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí? Un poquito más, vamos al libro de Deuteronomio 27-26, con Éxodo queremos demostrar de que realmente el pueblo judío dio su conformidad, de que estaban de acuerdo con el pacto, Y Deuteronomio 27-26, como ejemplo de esa cláusula de incumplimiento, Dios le dijo, Deuteronomio 27-26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Y qué dijo el pueblo? Amén, haremos todas las cosas. No es que puso un pero. No, les pareció bien. De hecho, la ley es buena, como dice Pablo. Se encarga de describir que Dios es santo, es perfecto, es puro, y que su ley es perfecta. Comienza el pacto, ¿sí? Entra en vigencia esto que se conoce como el periodo de la ley. ¿Qué representa en sí este pacto? Lo que Dios estaba haciendo era seleccionar una parte de la humanidad. Déjenme explicarle un poco esto. ¿Qué es lo que hizo Dios con todo esto? Tomó una parte de la humanidad, específicamente de Abraham, de él hizo una nación, y puso a través de la ley la posibilidad de que el hombre se autosalvara. Dios le dijo, ustedes se mueren porque pecan. Yo les doy la llave. Dejen de pecar y ustedes van a vivir. Y yo voy a estar con ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa es la naturaleza. Si el hombre de por sí, el hombre judío, tenía la capacidad, si cumplía la ley, de vivir. Esa era la promesa más grande. Ese es el hecho concreto. A su vez, Dios prometía bendición. Te va a ir bien en la vida, te va a ir bien en tu ganado, en tus comercios, en tu familia. Era realmente, es bueno el pacto. ¿Qué pasaba? Ante un pacto tan perfecto, la justicia de Dios se refleja, obviamente, de una manera perfecta. Los mandamientos son santos y las promesas son ricas en bendiciones, simplemente había que cumplir. Y podemos decir, che, qué maravilloso el pacto que ha hecho Dios con el pueblo judío. ¡Qué acuerdo! ¡Qué afortunados son los judíos por tener a un Dios! O por tener al Dios verdadero. Yo estimo que la idea es que, a partir de que el pueblo judío cumpliera la ley, el mundo vería que el único Dios es el Dios de los judíos. ¿Y qué haría el mundo? Sería judío, en el sentido de que las puertas estaban abiertas para que cualquiera pudiese accesar al Dios de Abraham. Pero obviamente no pasó así. ¿Por qué? Porque si bien el pacto era perfecto, el hombre no lo era. Y el hombre empezó a reconocer que a pesar de que tenía ganas de obedecer o de cumplir la ley, no podía. No podía porque había algo que hasta ese momento no sabía, eso que llama el pecado que mora en mí, le llevaba de continuo solamente a hacer el mal. Y la ley se convirtió en una pesada carga, en algo imposible. Fíjense en lo que dice, ¿qué pasó? Uno ve desde el momento en que Dios se le entrega la ley a Moisés, dice, uno puede decir, mirar esa escena en el monte Sinaí diciendo, la salvación de Dios ha llegado al mundo, tenemos la ley. 1500 años después, ¿qué pasa? Salmo 14:3. Es una expresión que también usa Pablo en Romanos 3:10. En una ley perfecta, en algo que Dios entregó, una salvación, el hombre, la salvación en sus manos. ¿Y qué dice Salmo 14:3? Todos se desviaron. Todos. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces es evidente que al margen de las ganas y de la buena intención y disposición del hombre por lograr cumplir la ley, había en ello una naturaleza pecaminosa que lo sobrepasaba. Y si lo sobrepasaba y lo superaba, el pacto que era para vida se convertía en un pacto o en una condenación para el hombre. Y es triste ver esto, porque después de 1500 años, y estoy hablando entre Moisés y Jesucristo, ninguno cumplía la ley, hacía que los hombres querían la ley, pero no podían, y al infierno, y al infierno, y se iban al Seol. Entonces uno podía decir, como dice Pablo en Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está claro entonces que con el hombre convivía una ley contradictoria a la ley de la vida. Es por ello que no podía cumplir la ley, porque no tenía control ni podía controlarse. Así que aún teniendo los medios, en este caso la ley, todos murieron en el intento. Nadie podía escapar de la muerte por sus propios medios. Y acá viene lo crítico. Porque es un acuerdo. Y un acuerdo no se puede romper. Es un acuerdo que Dios ha hecho. Dios le dio al hombre la posibilidad de salvarse, pero el hombre no puede alcanzarlo. ¿Qué es esto? Parece que algo... ¿Haría Dios algo que imposible para el hombre? ¿O qué nos está mostrando con esto? Yo aprendí posteriormente de que la única forma de que el hombre se reconozca realmente maligno y pecador era dándose cuenta a través de la ley que no podía hacer lo bueno. ¿Sí? Entonces ya tenemos al hombre en esa posición. Sí, no, la verdad es que somos unos inútiles. Y porque Pablo continúa en Romanos 7:13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice después el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuál sería entonces el objetivo del acuerdo? ¿Daría Dios algo imposible al hombre? ¿Qué sentido tendría cargar sobre el hombre semejante carga? El acuerdo es fidedigno. El hombre no sabía que arrastraba una ley pecaminosa. Pensaba que lo carnal era algo fácil de dominar. Lo que no sabía era que estaba vendido al pecado, que toda su naturaleza, hablamos de sus pasiones, sus emociones, sus instintos, tenía ya un acuerdo con el maligno y que lo superaba ampliamente, al punto de decir, y ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Pero parecería que el hacer el bien era solo una ilusión. Sin embargo, el objetivo real de la ley era encerrar al pecado. No era tan solamente de que el hombre buscara la forma de encontrar la salvación a través del cumplimiento de la ley. Lo real de Dios era encerrar el pecado en la ley, para que se identificara realmente qué es pecado y qué no lo es. Está bueno. Durante 1500 años se ha demostrado que nadie podía controlar su naturaleza pecaminosa, pero el pecado estaba bien declarado, qué era y qué no era. Con este pacto se demuestra también que el hombre no puede justificarse. Con este pacto todos quedamos bajo el poder de la muerte. Y con este pacto, o sea, con el Antiguo Testamento, tenemos que decir que justa es la condenación para todos. Justa es la muerte para los pecadores. No vale la pena salvar a los hombres. Aun cuando Dios derramó su gracia. Aunque podríamos decir que era una gracia condicionada, porque era una ley, era un acuerdo. Pero Dios, siendo justo, dice que muestra su amor y su misericordia. ¿Por qué? Porque leemos en Jeremías 31:31, y esta era la razón de la meditación, Jeremías 31:31, conocido texto, dice así el profeta, por palabra de Jehová, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¡Qué promesa! Leer Jeremías 31:31, uno puede decir, realmente, ¡qué promesa! Dios va a hacer un nuevo pacto. A pesar de que la dura cerviz y de la continua desobediencia de su pueblo, dice que Dios va a pasar por alto la condenación para mostrar su amor y misericordia, ofreciendo un nuevo pacto, una, podríamos decir, una nueva oportunidad, el cual, bueno, no es que vayamos a desarrollar en este momento, pero sí queremos dejar previsto de el porqué del nuevo pacto. Pero acá viene la cuestión, hay que tener mucho cuidado para comprender, porque, primeramente, Dios es un juez justo, Dios es justo, y Dios ha hecho un pacto, y uno puede decir, bueno, pero Él tranquilamente lo puede deshacer, Él puede deshacer la antigua ley y poner acá una nueva ley. Listo, esto ya no corre más, vamos por esta. A la verdad puede hacerlo, pero hay algo que quedaría totalmente desacreditado. ¿Qué sería? La justicia de Dios. Ya no sería un Dios justo. No sería un juez justo que de repente haga, digo, bueno, listo, había hecho un acuerdo con vos, pero esta parte no se va a cumplir. Eso realmente nos pone a nosotros, ¿cómo hace entonces? ¿Cómo hacemos para pasar de un antiguo a un nuevo pacto? Si ya de por sí la naturaleza del antiguo tiene a todos bajo condenación porque todos pecaron, ¿cómo hace? Bueno, acá está lo que yo considero la parte vital de comprender la naturaleza del Evangelio. Por lo que podemos ver en Jeremías 31:31, vemos que Dios ya tenía previsto un nuevo pacto, y esto lo dijo 600 años antes de que venga Jesús. Pero cuidado, como hemos dicho, poner en marcha un nuevo pacto no significa anular el primer acuerdo, porque un acuerdo es un acuerdo, y el acuerdo está sellado con justicia. Si Dios deshace el primer pacto sin que se hayan cumplido los objetivos, mostraría un Dios injusto. Así que esto realmente se pone interesante. Si el medio para salvar al hombre por sus propios medios falló, ¿cómo salvamos al hombre ahora? ¿Cómo hacemos para librar al hombre del pacto existente? ¿Cómo se rescata lo que se había perdido? ¿Cómo quitamos el poder de la muerte del hombre? Si de todas las naciones solamente los justos tenían los medios, y en los medios ellos fracasaron, ¿qué nos queda a nosotros? Como habíamos leído, ¿hay una posibilidad? Sí, hay una posibilidad. Ya sabíamos, como habíamos leído Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero también es posible, entonces, insertar la vida por medio de un hombre. Revertir la posición, pero a través de un hombre. Eso sí, se requiere que al menos cumpla la ley. ¿Sí? El trato es, necesitamos a alguien que cumpla toda la ley, que alcance los objetivos del antiguo pacto a la perfección, y entonces hacer un trato con él, porque si no, no hay forma de ese trato. No hay forma de hacer un trato. Y entonces aquí estamos. ¿Y a quién vamos a enviar? Y entre nosotros nadie puede. Y están 1500 años y nadie puede cumplir la ley. ¿Quién va ahí? ¿Quién va por nosotros? Sin embargo, la promesa de Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces vemos a Jesús. Porque Jesús respondió, heme aquí, envíame a mí. Esa es una noticia importante. Envíame a mí, dijo Jesucristo, ya que los hombres no pueden. Yo como él, como ellos, voy a poder. Aquí comienza el Evangelio, la cual se puede resumir leyendo Zacarías 2:10, dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y en Hebreo 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, no servían de nada. Seguían pecando y seguían pecando. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen por la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, quita el Antiguo Testamento, para establecer esto último. Y también dice del Señor, ya en Salmo por el Espíritu escribía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, he anunciado justicia en grande congregación, no refrené mis labios. Tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Y todas estas cosas se cumplen en el Señor Jesucristo. Entonces sí, entonces podemos entender el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y otra vez, volviendo al Evangelio de Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cómo termina? Tenemos a un hombre que cumple la ley a la perfección. Y Efesios 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tanto tiempo se había esperado para que un hombre cumpliera la ley, que ante la ineficacia de la humanidad, he aquí que Dios se manifestó. Se acercó Él a nosotros, ya que nosotros no nos acercábamos a Él, Él se acercó a nosotros. Por eso Jesús, por eso Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado, Él se acercó, Él era el reino. Él había dejado todo lo que era como Dios para enseñarle al hombre el camino de la vida. Entonces vino Jesús, nació, conocen su historia, 30 años, y dice que no pecó. Jesús cumplió la ley a la perfección. Entonces, a los 30 años tenemos a un hombre que tiene la necesidad de recibir las promesas del Padre. Jesús había vencido la naturaleza pecaminosa, el pecado ya no tenía control, nunca lo tuvo sobre él. Y entonces ahora la corona de vida, la manifestación. Jesús era un ser inmortal porque había ganado esa condición como hombre. ¿Se entiende? Fíjense que la Escritura dice, Jesús dice, nadie me quita la vida a mí, yo la doy. Tengo poder para dar y tengo poder también para volverla a tomar. ¿Por qué esto recibe mi Padre? ¿Por qué la había recibido? Porque había cumplido la ley a la perfección. ¿Se entiende? Entonces sí, todos podemos aplaudir. Bien, Jesús lo logró. Genial. Sí, pero estamos igual. O sea, nosotros nos seguimos muriendo con nuestros pecados. Que Él la haya logrado, ¿cuál es? No, bueno, es que ahora le van a pedir a Jesús, a ese hombre que tiene la vida, que ha ganado la vida por propio mérito, se le va a pedir a ese hombre que dé su sangre, su sangre, que dé su vida, esa que había ganado, para que nos reparta a nosotros, para cubrir todos, todas nuestros pecados. ¿Y qué dijo Jesús? Amén. Sí, Padre, esa es la voluntad. Si esta es tu voluntad, yo voy a hacer esto. ¿Se entiende entonces el porqué y la necesidad? Quizá alguno no pueda comprender. Déjeme ayudarle un poquito con esto. ¿Cómo sería entender esto? Yo, la manera gráfica que voy a hacer es algo bastante ridícula, pero quizá la mejor forma. Hagan de cuenta que un hombre gana toda la lotería del mundo en un solo día. Imaginen la riqueza del hombre. Ganó toda la lotería. Y ahora se le pide a ese hombre que toda esa lotería que gana, todos esos miles de millones que tiene, que reparta a todos los pobres y que no se quede con nada. La pregunta es, ¿habría algún hombre en la actualidad que haría eso? ¿Harían ustedes si se ganasen la lotería? ¿Repartirle a todos los pobres y no quedarse con nada? Nunca se ha visto eso. Pero hablar de Jesucristo es mucho más, porque no estamos hablando de dinero, estamos hablando de vida, estamos hablando de sangre. Le estamos pidiendo a Él que dé su vida por nosotros. Y Él exprimió su vida en la cruz. Cada gota derramada, cada célula que iba muriendo, nos estaba incluyendo a nosotros en un nuevo pacto, librándonos del antiguo. Esa es la razón del por qué no estamos en el antiguo. Porque todo ha sido cumplido. Y aquí un nuevo pacto está en Jesucristo. ¿Qué pasa con los mandamientos? Jesús dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Ese yo os digo significa que atrás quedó el antiguo y que ahora comienza a correr lo que Él dijo. La ley comienza en Mateo 5 y estamos sujetos a un nuevo pacto, no al de la letra, en un nuevo pacto, una nueva ley espiritual, con un beneficio más grande, porque no solamente nos ha librado de la muerte, sino que nos ha dado su Espíritu Santo para librarnos de nuestra condición pecaminosa. Destruyó a la muerte y nos da el remedio para destruir el mal en nosotros. Dígame si no es perfecto. Si se pudiese comprender, nos levantaríamos en aplauso y tronaríamos, diciendo gracias, Señor. Gracias, Señor, por esto que hiciste por nosotros. Si no lo sabían, hermanos, obviamente no es que uno lo comprende en la primera vez que creen en Jesús. Esto es algo que posteriormente uno va entendiendo y comprendiendo. Yo espero que hasta aquí, esto que yo he podido redactar, es mucho más amplio, pero hasta acá es el tiempo que tengo dispuesto. Este documento se va a publicar con mucha más especificación. Pero espero que comprendan que estamos sujetos a un nuevo pacto. El viejo está solamente para que entendamos de dónde nos ha sido sacado. Para entender que hay profecías que quedan por cumplir en el Señor Jesús. Porque Él va a venir. Y en Él se van a cumplir lo que todavía dice la Escritura que está pendiente. Pero, ¿qué cosa? Las profecías. El resto ya está todo. El resto de la antigua ley está todo cumplido. Amén. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.